¿Cómo está don Diego Sandro Puebla por acá de la Radio Carnaval cuando faltan 13 minutos? Hola, ¿qué tal, Sandro? Un gusto escucharte. ¿Cómo estás tú? Muy bien, diputado. Un placer tenerlo en contacto con la Radio Carnaval a esta hora de la mañana. Con toda esta fuerza, diputado, como He-Man. ¿Cómo le ha ido? Oye, amaneciste motivado. A mí me ha ido bien. Estamos ahí trabajando ya camino al Congreso. Y felices, porque ayer pudimos aprobar el Sistema Nacional de Cuidado, así que muy, muy feliz de estar conversando contigo. Cuénteme de eso, del Sistema Nacional de Cuidados, por favor, diputado. Comencemos con eso. Diputado, el honorable diputado Diego Ibáñez, ¿de qué se trata Sistema Nacional de Cuidados, diputado? Mira, yo recuerdo mucho hace, yo diría, a ver, unos 6 años atrás, una vez una organización en situación de discapacidad, de personas en situación de discapacidad y cuidadoras me invitaron en Villa Alemana, por ahí por Huangualí, a una reunión. Y ellas estaban exigiendo una bonificación para las cuidadoras. Todos sabemos que existe el programa Chile Cuida, pero que no está en todas las comunas y que tiene poco financiamiento. Bueno, ellas empezaron a organizarse, de hecho hicieron varias marchas frente a la Moneda, y básicamente lo que pedían es el reconocimiento a la labor de los cuidadores. O sea, en su mayoría son mujeres que no les paga nadie, que dejan de lado sus vidas, que se ponen a disposición de una persona postrada o de una persona en situación de dependencia, discapacidad, de niños con epilepsia refractaria, por ejemplo, de enfermedades poco frecuentes. Y bueno, hoy día tenemos la buena noticia de que todo ese esfuerzo se convirtió en una propuesta de gobierno que fue aprobada por amplia mayoría, que es el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, que es básicamente una estructura interministerial entre varios ministerios para beneficiar y hacerle más liviana la vida a quienes son cuidadores, desde una ventanilla única, desde mejoras para los programas de Chile Cuida, articular municipios, articular los distintos ministerios de educación, de salud, de desarrollo social, para que los beneficios sean únicos. Y bueno, esto tiene que ir avanzando con el tiempo, encontrar mayor financiamiento, porque esto sale muy caro, digamos, en función también del presupuesto nacional. Pero una gran noticia, ayer las cuidadoras estaban, las organizaciones estaban llorando de alegría por haberse aprobado este proyecto, que es una muy buena señal al menos para empezar a construir un sistema nacional de cuidado en Chile, al igual que otros países que dan seguridad social y que garantizan la dignidad de las personas con discapacidad y de los cuidadores. Así que estamos muy contentos, pero todavía falta que el Senado le dé el visto bueno para que sea ley. Ah, falta ahora el Senado, diputado. Sí, porque lo aprobamos en la Cámara de Diputados y ahora falta el Senado. Pero el Senado es bien lenteja, es bien especial. Como eso, usted, pues, ¿eh? Bien especial, sí. Pero esperemos que se pongan ahí la mano en el corazón y que piensen en las cuidadoras y hagan rápido su trabajo. 8:49 en dirección al Congreso va a esta hora de la mañana el diputado Diego Ibáñez, con quien conversamos en vivo y en directo aquí en la Carnaval, 9:50. Oiga, diputado, ¿le puedo preguntar? ¿Se vienen presidenciales? Bueno, en noviembre se vienen elecciones, en nuestra región tiene senatoriales, diputados y presidenciales. ¿Qué opina usted de la presidencial? ¿Cómo se ha ido? ¿Cómo han salido en el último tiempo, además, una gran cantidad de presidenciales, de candidatos? Sí, hay harto. De hecho, estaba mirando en la noticia y hay como 10 candidatos que están buscando firmas en el CERVEL. Ah. O sea, una cantidad enorme de candidatos. Yo creo que, mira, al final siento que, al menos yo que me siento parte del progresismo, todos tienen que ir a una única primaria, una sola primaria, y que ahí se midan las fuerzas y que apoyemos a uno solo, porque demasiada división, mucha atomización, yo creo que no le hace bien al país, y además que así nos obligamos a conversar y a crear mayor unidad. Yo creo que hoy día en la política hace falta mayor diálogo, mayores puentes. Hoy hay mucha polarización, mucho odio también de lado y lado, y yo creo que es importante que estemos a disposición de una única lista y que tengamos un único candidato. Nosotros como como Frente Amplio vamos a presentar algún candidato también que compita con Toá, con Vladimir Osevich, con todos los que están disponibles para una primaria, y que de ahí salga la carta que todos apoyemos al final del camino. Así que estamos ahí en ese trabajo, y bueno, lo más importante es tener buenas propuestas. Yo creo que en materia de seguridad ciudadana, en materia de seguridad social, cómo profundizamos, por ejemplo, el Sistema Nacional de Cuidado, o cómo profundizamos la reforma de las pensiones también, que aprobamos hace poco. Creo que son cosas que debiesen estar en el centro del debate, más allá de la chimuchina chica, del cagüín y de la cosa que a veces como que perdemos mucho tiempo en eso y no sirve para nada. La señora Lorena Martínez Gómez Carreño, sobre los gastos de campaña, diputado, pregunta ella, ¿cuál es su mirada respecto a aquello? Ahora que se viene una tremenda campaña, pues, tres elecciones en nuestra región. Mira, lamentablemente, en Chile muchas veces en las elecciones pesa más el peso de la billetera que el mérito. ¿Y por qué lo digo? Porque un diputado, fíjate que tú puedes gastar hasta 400 millones de pesos en una campaña. Un senador puede gastar hasta 1.000 millones de pesos en una campaña. Y yo creo que quien en Chile tiene la posibilidad de gastar eso para acceder a un cargo público, porque cuando tú gastas dinero en campañas, tú gastas dinero en publicidad, mucha publicidad, en carteles, en publicidad en redes sociales, radial, qué sé yo, y es súper desigual. Nosotros presentamos un proyecto hace 4 años, donde estábamos recortando en un 70% los gastos electorales, porque además son gastos abismales. O sea, el financiamiento privado a las campañas es legal, pero a veces los límites son muy altos, hasta 8 millones. La vez pasada, una sola persona invirtió cerca de 70, 80 millones en distintos candidatos. Entonces, ¿quién tiene esa posibilidad si no una persona que sea muy rica? Y después uno dirá, ah, bueno, pero si él puede, él puede. Pero el tema es que después todos sabemos cómo funciona la política y esa... Y los favores se devuelven, por decirlo de alguna manera, nada es gratis. Entonces, yo creo que hay que rebajar los gastos de campaña, es una vergüenza que sean tan tan altos. Presentamos este proyecto y le estamos pidiendo al gobierno que le ponga urgencia para que, bueno, ahora se vienen años electorales, van a estar todos los ofertones encima de la mesa, y creemos que hay que ponerle coto a eso. Además, fue una recomendación de la comisión que se hizo después de los casos Penta Sokimich. Hicieron recomendaciones justamente para transparentar el gasto electoral y para bajarlo, así que no sé, yo creo que es un tema importante para nuestra democracia, para que no pese más la billetera que las ideas. Y creo que ese es el principio que debe regir una democracia. Don Diego Ibáñez, señoras y señores, diputado de la República, en contacto directo con la radio que más se escucha a esta hora de la mañana. 6 minutos para las 9 de la mañana. ¿Qué tenemos hoy día en el Congreso, diputado? Hoy día tenemos sesión, vamos a avanzar en el tema de las patentes de vehículos, de los permisos de circulación. Vamos a avanzar en, estamos aprobando un contrato para los salvavidas. Hoy los salvavidas se organizaron, fueron a la comisión de trabajo ayer, y ellos están pidiendo mayor dignidad laboral. Fíjate que les pagan muy poco. El año 2018 se murió un salvavidas, salvó a 4 personas y él murió. Y fíjate que le pagaban 20 lucas al día. Y muchas veces son jornadas largas, extenuantes, donde les piden polifuncionalidad y ellos estaban reclamando mayor dignidad. Así que estamos diseñando dentro del Código del Trabajo el contrato para los salvavidas, que por lo demás son muy importantes las temporadas estivales. O sea, en Valparaíso, en la región, tú tienes 150.000 personas que llegan durante los meses estivales, claro. Y muchos se van, tienen la playa a veces con 30.000 personas de toda la costa, y los salvavidas son fundamentales para garantizar la seguridad. Entonces, que tengan un contrato de trabajo, que tengan dignidad laboral y que tengan garantía, es clave. Qué bueno. Ah, y hoy día ven ese tema, diputado. Ayer lo vimos, lo aprobamos en general, pero lo vamos a seguir discutiendo en la Comisión de Trabajo porque ahora hay que ver el detalle, así que esperemos que salga pronto. Diputado, ¿cómo le fue la semana pasada? Hablábamos bastante respecto del tema de las nuevas cárceles. ¿En qué quedó el proyecto de ley sobre construcción de cárceles? Se aprobó, por fin se aprobó. Y esperemos que ya se resuelvan los detalles en una comisión mixta, probablemente con el Senado, porque van a haber algunos detalles que no estuvieron de acuerdo. Pero en general, para que la gente sepa, hoy construir una cárcel en Chile, dado el nivel de hacinamiento, tú te demoras cerca de 9 años, 8 años, 9 años, por los permisos, por la infraestructura, por todo lo que implica los procesos de licitación. Y lo que tenemos ahora es un proyecto de ley que acorta esos plazos a más de la mitad. O sea, vamos a poder, frente al hacinamiento que tenemos en la cárcel de Valparaíso, que fue creada para 1.300 personas, hoy día alberga 3.300 personas. O sea, es una brutalidad. Y tú, convendríamos que eso convierte el hacinamiento en una cárcel del delito, porque muchos que están por un delito menos grave se contagian con bandas narcotraficantes. De hecho, hay un muro donde está el Tren de Aragua, donde solamente está el Tren de Aragua, que es un módulo para, no sé, 100 personas y hay solamente 30 personas, pero en el módulo de al lado, que es para 100 personas y 180 personas. Entonces, 120, 180 personas. Entonces, es muy importante poder, para mejorar los planes de reinserción, para aquellos que estén disponibles para salir, para trabajar, que finalmente es un costo menos para el Estado, el hacinamiento carcelario es un costo, entonces es importante avanzar este proyecto. Y ojo que hay una cárcel que, bueno, hay una, la candidata Evelyn Matei dijo que había que construir una cárcel en el desierto. Fíjate que esa cárcel se llama El Arenal, se licita en 3 meses más y se empieza a construir. Está en Copiapó, está en el desierto, está 40 kilómetros alrededor, no hay nada, y es un proyecto que ya existe y que se está licitando en este momento. Así que, bueno, eso, yo creo que tiene que ir aparejado de mejorar la reinserción, más dinero para fortalecer la seguridad en las cárceles, fundamental. Don Diego Ibáñez, en la voz de nuestras autoridades, temas de actualidad.